sus dientes blancos como marfil. Como me gusta verla venir hacia mis brazos feliz. Con esa niña quiero pasar toda una vida, una eternidad. Tiene una chispa tan especial, para mí no hay nada igual.